¡Qué aburrido! ¡Ay, por favor! ¡Qué tráfico! ¡La gente está loca! ¿Por qué no salen? ¿Por qué no salieron ayer o no se van mañana? ¿Por qué tienen que esperar estas fechas para hacer algo? ¡Todo al motel! ¿Ves? Oye, en serio, que el tráfico estaba hecho pedazos. Ahí en la zona vi parejas ahí con florcitas, adornitos, preguntando ahí en la puerta de un hotel que es por la Reina Victoria y la niña. ¡Ah! A ese man, a ti te digo. Haciendo cola ya, qué bestia. Por el momento se va a hospedar. Unas dos horitas nomás. Denso. Pero bacán poder estar otra vez las tres juntas, ya que la semana anterior la vida no nos permitió estar aquí. Sí, pues fue muy triste. Les extrañé mucho. Sí, yo también. Pero ya estamos aquí las tres. Saeed. Yeah. Y bueno, y hoy tenemos un programa dedicado para los tres estados de ánimo que se pueden estar encontrando todos nuestros seguidores o todas las personas. Sí, no, porque ahorita todo el mundo, todos los mensajes en Facebook y en WhatsApp son de felicidad, de amor, pero también está la gente que está totalmente deprimida, totalmente cabreada también por la circunstancia que se esté tocando vivir. Y otros ni eso, solo de política ponen. Exacto. Están enfermos, así de saludos a esa gente. Unos están enamorados, pero de la política, sí, de sus candidatos, o también se pelearon con sus candidatos y le odian. O sea, de pero el amor está en el aire, el amor y el odio están en el aire. Y bueno, ¿qué empezamos? ¿Con los enamorados, con los despechados o con los forever alone? Ah, porque hay de todo. Trajimos hoy para compartir con todos ustedes musiquita de todo un poco, para la gente que está completamente enamorada, está en la nebulosa, la gente que está completamente despechada, que les dejaron, les metieron la puñalada en la espalda. Oh, sí, o los que están ahí, ajá, o los que están de revancha también, así como que, ¿ves lo que te perdí? Mira la foto en Facebook. Mira lo que te perdiste, ¿se acuerdan esa? Lázaro, mira lo que te perdiste. Así que no sé con qué será de empezar. ¿Empezamos trágicas y terminamos felices o empezamos felices y terminamos? Yo tengo uno de despecho que está ahí, ya de despecho, ¿ves? Ahí el señor Adri, yo le crucé unos temitas y entre uno de esos está un corrido mexicano del señor El Chapo de Sinaloa. Y el tema es, tiene que escuchar la letra porque es matadora, es así, por cualquier de sentido. Despecho, y le estás diciendo al man, nunca vas a encontrar a alguien que te ame como yo y te vas a arrastrar por el suelo por otros. Así. Sí, si no le van matando primero los del cártel. Sí, porque es ese estilo, así, ¿no? Así, bien amenazador. Así. Así que. Pero bueno, el tema se llama Para que regreses, El Chapo de Sinaloa. Para que regresen, desgraciados. Vivos o muertos. Que no encuentres un amor tierno y sincero, que cada hombre que aparezca en tu camino sea un estúpido, que solo use en tu cuerpo, que cuando pidas perdón siempre te ignoren, que te ofendan, que te humillen día a día, noche a noche hasta que llores. Que seas triste y que no te den consuelo, que te arrastren por el suelo. Para que regreses, para que te quedes conmigo, que nunca encuentres quien te pueda amar, por eso lo digo. Para que regreses, para que te quedes conmigo, ojalá que nadie te ame como yo. Para que regreses. Que cuando pidas perdón siempre te ignoren, te ofendan, que te humillen día a día, noche a noche hasta que llores. Que estés triste y que no te den consuelo, que te arrastren por el suelo. Para que regreses, para que te quedes conmigo, que nunca encuentres quien te pueda amar, por eso lo digo. Para que regreses, Ojalá que nadie te ame como yo, para que regreses. Que estés triste y que no te den consuelo, que te arrastren por el suelo. Para que regreses, para que te quedes conmigo, que nunca encuentres quien te pueda amar, por eso lo digo. Para que regreses, para que te quedes conmigo, ojalá que nadie te ame como yo, para que regreses. Para que regreses. O sea, primero te deseo que te mueras, que te arrastren, que te humilden. Pero deseo que regreses. Ay, humando. Claro, es que el man dice, soy tan bueno, soy para vos, que te hagan todo para que veas quién te amaba, cómo te trataba. Yo eso creo que quiere decir el man, pero no sé cómo es así. Es que uno siempre, yo creo que están bien las canciones de amor, pero creo que estas canciones tienen más sentimiento, así. Porque son más reales, así. Emociones, así, buenas, malas, todas, ahí, ¡ah! Claro, y ¿quién no le ha deseado eso a alguien, así? Ojalá te hagan daño para que veas lo que perdiste. Exacto. Así, cuando regreses ya vas a ver, yo no estaré ahí. Estaré. ¿Qué es lo peor que le ha deseado a alguien, así, carita? No sé, o sea, yo siempre, mi venganza era como, ahora me meto con tu papá, o tu hermano, o tu mamá, o toda tu familia junta, y les voy a llamar. Un perro, así. Yo con los perritos. Yo sí sé. Creo que eso era mi venganza, como, ah, ya vas a ver, desgraciado. Usted, mi pu. Yo creo que lo que le he deseado a algún man es que no pueda ser feliz con ninguna, no porque le deseo el mal, pero que en todo se acuerde de mí siempre, así que no me puedo olvidar, gachas. Es su peor castigo porque es una tortura infinita. Sabe que nunca va a poder estar contigo y le deseas ahí que te vea en cada cosa, en cada mujer, en cada lugar, en cada momento. Hasta te vea. Yo creo que tarde o temprano llega, porque a mí se me ha pasado que estaba mal, triste, y luego ya estaba feliz y apareció. O sea, me veía feliz y era como que no, ya está feliz, hola, vamos a arruinarle la vida. Como que iban oliendo. Sí, acá. No, ya y es hora de joder. ¿No? ¿Usted, Colorado? Chuta. Yo desearle, así como, por lo menos que le dé una buena diarrea. Para que sufra, así. Pero no es por nada, pero sí he deseado que esté bien y feliz un poco. Solo un poco. Que se le caiga el pipí. Oye, eso es bueno. Se le caiga el pipí, ¿no? Se le haga masaje. No, o que se porten mal con el individuo, cacho. Así como se puede. ¿Sí? Que le hagan lo mismo que me hicieron a mí, no más, no menos. Y ahora vamos a la otra contraparte, porque generalmente nosotros nos victimizamos, pero también hemos sido mal. Sí. Y hay que reconocer. Es que todo parte de que sí. Se portan mal contigo. Que... No, siempre es como que hay bueno, vamos a tratarle mal un poco. O sea, sí lo hemos hecho. Entonces, ¿qué ha sido lo peor que le han deseado? Que me han deseado. Chuta, déjame pensar. Porque. O le han dedicado una canción, o le han hecho así por desamor, o le han ido a buscar ebrio, ¿qué han hecho así? Una canción así como que. O sea, pero ya nada, es culpa del tipo, porque ya nada, yo nunca les di chance, sí. Pero era como. Me dedicaron esa canción de. Puta, de Arjona, sí, mamá. Esa del problema. ¡Oh, no! ¿Qué le dijo? ¿Que es usted un problema? No, que el problema no fue hallarme, el problema es que yo no le quiero, algo así. Y así ¿Sure? Como que decirme, es que yo soy adorable, pana, a mí no me pueden decir nada. Eso es cierto. Eso es cierto. No, o sea, no sé, si es que me decían algo malo, no me lo han dicho. Y pero no sé. No, yo estuve full que me odiaba. Y tenía uno en especial que era súper regalón conmigo. O sea, me compraba mi amor con cosas, pero como que no me fluía. Y cuando ya le dije, ya, pana, devuélveme todas mis cosas, todo lo que te regalé. Y ya me pasó una factura así. Oh, no. Sí. Entonces los hombres también están locos. Como las mujeres estamos locas. Creo que de lado y lado estamos así. Exactamente. Sí. Acabo de ver el mensaje. Ajá, acabo de mandar. Estoy aquí tratando de cargar con nuestro super internet. De la super radio, el super internet. Un mensajito que ya mismito espero se cargue. Ya se cargó y dice: un feliz día, Déboras Bellas. Se les extraña. Se les ha extrañado millones. Un feliz día. Un saludo muy especial para la Pú, que se le extraña millones. Y si es posible dedicarle una canción. Así que ya vamos a poner esa canción del señor Morrissey. Cuando ya lo tengamos, vamos a ver qué tema es. Así que gracias, don Adrián Jácome, por los saluditos. También se le extraña. Y ya pues ya le vamos a preparar ese temita ahí especialmente dedicado gracias, para nuestra Débora Pú, la cantante. Lindo. Gracias, Adri, por acordarse, así por desearme un feliz San Valentín. Se la agradezco mucho. Encajó justo en el tema ahora. Perfecto. Sí, Daddy, esta canción es una de mis favoritas de Morrissey. Qué bestia, sí. Amo esa canción y gracias. Así. Qué bacán. Y le vamos a dar aquí a Adri para que nos busque y luego le pasamos. Vamos con otra canción. Para los desgraciados o las desgraciadas. Hagámosle. Yo le mandé por ahí una de Retorno de Exxon Valdez. Que te vas. Es otra canción. Qué tomazos. Ah, ya. Bueno, seguimos así. No, que ya dice que sí, positivo. ¿Selito? Esa es, que se vayan los desgraciados. Y las desgraciadas. Rico este tema, rico. A mí me falta un poco así con esta canción. Es la mejor manera de que te vayas. Tengo un buen poco. Yeah. Simón. Y sí, pues. Pero ahora también está el otro caso de los chicos que... ¿Sí tuvieron alguna vez una amiga o un amigo que nunca le funcionó? ¿Cómo? El del amor, o sea, nunca... Que no le funcionó, que o sea, que era el típico chico que siempre estuvo esperando con una rosa y nunca llegó su pareja, o siempre le pasaban cosas así, o siempre, o sea, más allá de que la pareja le haga daño, no llegaba ni siquiera a tener una pareja. No, qué triste. O sea, sí, lo que ahora les dicen el Forever Alone. Lo que ahora los jóvenes mencionan. Si tú no comes. Exacto. Yo creo que es una cuestión que como que mientras más desesperado estás, menos llega, no sé, pero creo que hay que dejar así como que relajarse un chance y capaz asoma a alguien, pero cuando estás muy concentrado en eso de que estás empecinado en estar con alguien, eso también es como que habemos momentos en la vida, creo que todos llegamos en ese tiempo en el que estamos empecinados en que pase algo con una persona en particular y no sucede. y luego resulta que ya dejas de ir eso y pasa, asoma algo mejor, ¿cachas? O definitivamente estás bien con vos mismo, pero... O estás muy bien solo. O estás destinado a casarte con tu mano. ¿O cómo era esa pana que se casó, que leímos las, esas dos semanas? Que se casó con el mismo. Se casó con el mismo, cacho. No, wow. Es que sí, más allá, porque yo creo que todos tuvimos una mala racha de que no, o sea, no funcionaba con nadie funcionaba, pero sí he conocido gente, amigos y amigas que digo, ¿qué pasó? O sea, hay que pasarle el huevo, hay que ponerle, hacerle un baño porque no sí. Funciona mismo, o sea, ni por internet, ni en persona, ni pagando, o sea, no. Es que yo sí creo que, o sea, yo en los panos míos que tienen, que les ha pasado eso, como cualidad de particular de los manes, es que están completamente desesperados porque suceda, ¿me cachas? Es como ya muy, muy, muy fuerte, es como, ven el amor y el desamor en todo lado, no se relajan un chance. Y eso es un punto también clave, porque yo creo que generalmente les pasa a los que son enamoradís. Y que se enamoraron un millón de veces, como de 10 chicas o de 10 chicos en un mes, así. Es como, no, es que le amo. Te conociste ayer, así. Entonces, también un poquito de muestra de inseguridad y no saber qué quiere. No sé, yo creo que es del... A todos nos toca un papel en la vida y a ellos les tocó eso. Métase en su papel y no se salga. Yo tengo aquí una canción de un comediante que me encanta, que se llama Franco Escamilla. Es un mexicano que me parece tan bacán. Es un de esos manes que hablan full malas palabras y son súper crueles, pero me parece tan chévere. Y el man creó una canción que se hizo viral un tiempo en las redes sociales. Y es... Así es. Crudita la forma en cómo te pueden decir todo lo malo, así, seas hombre o mujer, en este caso a una chica. Pero es súper bacán la letra, así que, escrita por un comediante, entonces es más chévere. Así póngale. Ahí les va, que no te guardo rencor. Es una canción para una exnovia, caballeros, nunca hables mal de una mujer. De una mujer vienes y para una mujer sirves, hazle como yo. Que si bien Sara me rompió el corazón, tuve la entereza y madurez para escribir una canción. Sara, donde quiera que esté, chica. Ojalá que en tu casa se te vaya la luz y te quedes sin agua. Que no te puedas bañar, mucho menos maquillar, que te quedes sin criada. ¡Ay, dolió, culera! Que cada vez que sonrías te salgan espinillas y granos en las nalgas. Que ya nadie te quiera, que te duela una muela, que te quedes calva. Próximo novio te resulte transvestí y salga con tu puto hermano. Que tú seas su confidente pa' que vea lo que se siente que te cabe en la mano. Pero que quede claro que yo no te guardo rencor. Chiquita y el grano, sí. O sea, dijo lo que realmente tenía que decir. No le desea daños emocionales, pero sí económicos, caseros, es como... De todo un poco, así. Sobre todo no te puedes maquillar, ahí le fregó, así. Le fregó. Y los granos en las nalgas. ¿Cómo va a poder hacerlo? Así? Ay, qué bien, el amor, el amor. Bueno, en fin. Yo creo que el amor a veces puede sacar lo mejor de uno y lo peor también. Yo creo que cada relación que tenemos no es... O sea, no se compara con otra como decir fue mejor o fue peor, sino que creo que cada es diferente. Y que también nos deja alguna lección o algún aprendizaje para... No sé, o sea, más allá de que pasamos mal, creo que también debemos aprovechar los tiempos que pasamos bacán, así. Porque cada persona te deja algo y tú también dejaste algo en cada persona. Y así como decía la Pussy, siempre se van a acordar de vos, así, sea lo que sea. ¡A tú te digo! Es que es poco, porque son lugares y recorrían el mismo, cogían el mismo bus o hacían una misma cosa. Siempre así ya esté con otra persona, creo que siempre va a ser como, ah, esto sí cuesta man o esto sí cuesta man, ¿cachas? Sí, sí. Eso le deseo. Hay un saludito también para Don Panchito, que nos está escuchando. Hola, Panchín.

Encarcelamiento, sí. Tortura. Si es así, así sí vale la pena. Exactamente. Como para desasnarnos un poco. Entonces les tengo una nota súper alhaja de los 10 hechos más curiosos o extraños sobre San Valentín. Entonces vamos a empezar y dice: millones de personas celebran el día de San Valentín el 14 de febrero cada año. Pero ¿cuánto sabemos sobre esta celebración y hace cuánto empezó? Estos 10 factores interesantes les van a dar un poco de luz sobre algunas cosas que probablemente no sabían acerca del Día del Amor. La primera, San Valentín empezó como una forma de rebelión. La teoría más popular del Día de San Valentín tiene su origen con el emperador Claudio II, que no quería que los romanos, los hombres romanos, se casen durante las épocas de guerra. San Valentín fue en contra de los deseos del emperador Claudio y hacía bodas en secreto, lo que significaba que este día originalmente fue fundado como un acto de rebelión. Claro. Porque él, claro, se rebeló ante su emperador y dijo: no, yo les caso aquí a estos muchachos. Y ahora se rebelan y no se quieren casar. Nada que guerra, se casan, carajo. ¿Sí? Y bueno, el segundo punto importante dice: firmar los mensajes con un beso no es nada nuevo. Poner o imprimir una línea larga de besos al final de un mensaje es algo que muchos hacemos, pero lo asociamos con los textos modernos, ¿no es cierto? Ahora ya no te imaginas los besos en una carta humana, o sea, de una persona, ¿no? Claro. Sino emoticones y cosas así. Y por eso apareció el símbolo X, ¿no? Que se convirtió en el sinónimo del beso. Pero esto tiene su origen en las épocas medievales, ¿verdad? Cuando poca gente podía escribir y no sabía cómo terminar sus cartas y ponían una X al final con cera o con tinta que mostraba su sinceridad. Eso representaba el beso en esa historia. No sabemos quién decidió añadir los símbolos de naricita o carita feliz, pero surgió mucho un poco después de eso seguramente, porque el besito, ya saben, es la X desde épocas medievales. El tercer punto, no todos los valentines son escogidos a propósito, ¿no? O sea, tus valentines, tu media mitad, tu cupido, algo así sería. Entonces dale. Bueno, dice, recibir un regalo hoy en día es un símbolo de que alguien está atrás tuyo, ¿no es cierto? Si vamos a las épocas medievales, era un poco diferente. Ahí los hombres jóvenes y las mujeres escogían nombres de un tazón grande del cual iba a ser su cupido o su media mitad. Las mujeres solteras eran añadidas en una urna y los hombres solteros de la ciudad tomaban el nombre a la ligera y lo ponían en sus mangas por toda una semana. Esto dejaba saber a todo el mundo en la ciudad que quién era su San Valentín o su cupido o media mitad. Y por eso hay un término que dice, llevo mi corazón en la manga. Ahí se originó eso. No sé si sea como aquí o tenemos un equivalente, pero así dice. Se ponían en las mangas, o sea, el nombre de la persona. Pero eso me parece interesante. ¿Te imaginas eso? Te evita todo el trabajo de conquista. ¡Ya! Te hace un sorteo. ¡Hola! Ajá. ¡Yo sabes! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! Secreto. Si estás preguntándote quién tendrá en la manga el nombre de quién. Me parece interesante. Algún día deberíamos probar toda la humanidad hacer eso. No te nos va bien, así. Vamos, hagamos un tazoncito aquí con unos nombres. ¡Tocó! ¡Ya tocó! ¡A que no hay! Bueno, vamos con el punto número 4 que dice, casi 3/4 de los hombres compran flores en el día de San Valentín. Es sorprendente que más hombres compren flores en el día de San Valentín que las mujeres, pero también les va a dejar en shock saber que así como hay muchos hombres que compran un buquet, también hay mujeres que hacen lo mismo el mismo día. 73% de los hombres comprarían flores para el gran día, pero solo un cuarto, el 27% de mujeres, hacen lo mismo. Vamos, chicas, dice, por favor, igualense a los hombres. Es que yo creo que está bien. De ahí hablamos de igualdad, cachas. Desde ahí, así ya todas las que son feministas que dicen que no, esto sí, yo también, pues. Creo que a los hombres no les gustan las flores. A mí también es como que prefiero el detalle de la flor arrancada de la casa o una florcita a todo el arreglo. Claro. Porque no, es más... Sí. A mí me convence más un combo de Kentucky, pero... un ramo de, o sea, piernas igual. De pollo. Un ramo de papas fritas. Pero igual, el detalle, eso es lo más chévere. Sí. Ok, bueno, no tengo algunos más, pero no sé... Vamos con música y luego seguimos leyendo. Sí. Ahí es. ¿Qué temillo tienen? ¿Alguna sugerencia? A ver, díganlo. Yo le mandé a Ladre ahí un temita de Santana con Dave Matthews Band que se llama Love of My Life. Amo esta canción, ahí se resume todo, creo, lo bacán que quisieras vivir con una persona. Es besito. Ya regresamos, nos corta la canción. Tema cuchillar, aunque el inicio es bien triste, el final es así todo rumbero, así que todo el toque latino de Don Carlitos. Toque santanesense, o sea. Esa es. Bueno, si quieren ahí, sigamos ahí con unas dos informaciones más. Eso, tele. El día de San Valentín. Bueno, vamos con una. Dice: no tienes que ser novio, novia o amante para celebrar el día de San Valentín. Pero por favor, sí, obvio. Mientras que el día de San Valentín está relacionado comúnmente con parejas y amantes, no significa que los solteros puedan celebrar esta ocasión. De hecho, hay un país que ha ido muy lejos y ha transformado este día en el Día de los Amigos. En febrero 14, Finlandia celebra Ystävänpäivä. Traducido es Forever Balón. Forever Balón masivo, ¿sí? En finlandés, o sea. Ystävänpäivä. ¿Qué significa Día de los Amigos? Es una cerveza, Ystävänpäivä. Ystävänpäivä. Buena cerveza. Olvídate de las canciones románticas, regalos, tarjetas, porque también hay un día ahí para los amigos. Así ¡agárrate que, a tu amigo! Lo más lindo es que involucra a todos. Todos tenemos amigos. Todos podemos celebrar, ¿sí o no? Es el día de hacer el amor con una amistad. El día del amor y la amistad. Sí, de eso se trata. Qué bien. Bueno, y la ultimita que dice: Enrique VIII decidió cuándo se iba a celebrar el día de San Valentín. Este hombre se casó con un total de 6 mujeres a lo largo de su vida. No podemos negar que Enrique VIII era un gran fan de las mujeres, pero no de un gran romance, un árdido romance. Por eso, él es el responsable de lo que actualmente conocemos como Día de San Valentín. En 1537, el rey Enrique VIII declaró con la Cámara Real que el Día de San Valentín iba a ser un día de feriado público, que se escogió el 14 de febrero como el día oficial de celebración. Así que... gracias, Enrique. Gracias por arruinarnos la vida, ¿sí? ¿Se acuerdan que él tenía full enfermedades de transmisión sexual? ¿Ves? Mucho amor, así, mucho amor. Mucho amor. De transmitir mucho amor. Gracias. Transmitamos amor, transmitamos. Gracias, Enrique VIII. Buena. Bueno, en fin, yo creo que a mí no me gusta, o sea, creo que es algo terrible que aprovechen las parejas para salir en esta fecha. Yo creo que no hay nada más enriquecedor que te den una sorpresa. Un día cualquiera que no signifique nada para nadie, pero que te sorprenda. ¡Escuchen, escuchen! Porque así de que ya es como ya es la rutina, ya está elaborado, o sea, no sé. Yo creo que lo mejor es que así te sorprendan. Y si le estás pasando solo, bacán, aprovecha. Porque hay veces que cuando tienes pareja también quisieras estar solo. Exactamente. Si estás llorando por alguien, o sea, que no te dure toda la vida. Porque luego de eso, algún día recordarás esto y vas a reír. Y vendrán otros. Sí, man. Así que no creo se compliquen. Exactamente. Creo que hay que disfrutar lo que tienes en cada etapa de tu vida. O sea, si en este momento estás con alguien, trata de disfrutar, que sea algo bacán, porque si es para estar amargándote, hay que pensarlo bien. O sea, si vas a estar con alguien, que sea para disfrutar, ¿sí? Que para aprender, para avanzar, para no estancarte, más bien que sea algo positivo. Por algo existe, ¿cachas? El amor, las parejas, las personas. Si no estás con nadie, disfruta también de esa etapa, como dice la Carito, porque a la final luego vas a querer estar solo un tiempo. Así que es mejor aprovechar y disfrutar de todas las cosas, no solo un día en especial, sino todos los días. Yeah, amén. De lo que tienes, ¿cacha? Porque, o sea, sí, somos un poquito nosotros negativas y todo eso, pero es una forma también de poder darnos cuenta de que hay que aprovechar las cosas que se tienen todos los días. O sea, si estás acompañado, si estás solo, hay que disfrutar de cada cosa. Porque al final, tú llegaste solo a este mundo y te vas a ir solo, ¿cacho? Y la vida es muy corta. Sí, la vida es muy corta para estarse complicando y recordando y hacerse líos, nada, o sea, claro. Pa'lante y disfrutar. O sea, a mí me divierte mucho ver todo el ajetreo y el estrés que provoca una fecha, que es lo mismo que Navidad, que es un estrés, porque más que una satisfacción, y a todos, o sea, el hecho que haya tráfico, el hecho de que tienes que hacerlo, porque si no lo haces, o sea... No, yo creo que lo más rico es que lo hagan así de sorpresa, sin ningún motivo. Claro. Sí, que hasta cachas del Día del Amor, o sea, tienes que festejarme. Ajá. Porque es el Día del Amor, o sea, y los otros días no lo son, así. Exacto. Son vacíos, no hay amor, así solo hoy. Así que todo hay chance. Enamórense, gócenla, disfrútenla. Cuando no, también disfrútenla. Cuando excede llorar, lloren. Cuando sean de reír, ríense. Vayan de motelazo los otros días, que también ellos necesitan promoción, que promoción. No solo hoy, el resto del año también está. No plata. Solo es 14 de febrero y el día de la secretaria, ¡no! Por favor, esa gente tiene que comer todos los días. Eso es, y bueno. Yo quiero un temita ahí. Ponga el tema. Póngalo. Un temita que me gusta porque es chévere así. Es de Don Draco Rosa. Uy, esto es vida, así que es una canción que me encanta porque tiene mucho contenido, ¿cachas? Es una letra bacán y es básicamente disfrutar de lo que hay en ese instante y de la persona que tienes a tu lado. O sea, yo por ejemplo disfruto mucho ahorita con ustedes, mis devoras del alma, porque es bacán poder disfrutar del tiempo con ustedes, igual con toda la gente que nos está escuchando. Así que eso es vida, ¿cachas? Disfrutar todo. Esa es, sí. Y es una canción sota con dos cantautores geniales, es con Juan Luis Guerra, ¿verdad? Sí, pero mandé la primera versión que canta solita. Ah, ¿en serio? Quiero mandar un saludo a mi mami que nos está escuchando, a Maleta. Oh, la señora Maleta. Nuestra groupie número uno, mamita, nos vemos en un ratito. Ya lleva el pan, no se preocupe, ahí le dejo en la casita. Ya, entonces yo creo que con este tema ya nos vamos. Sí, ya nos despedimos, así que muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes. Exactamente. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Hasta la próxima. Chao. Chao. Besar tus ojos oscuros, dejar atrás las heridas, dormir pegado a tu pecho, esto es vida, cerrar mi salida. Meter mi cuerpo en su cuerpo. Esto es vida. Vamos a hacer nuestra casa en el cielo de nuestra selva. Déjate cautivar por las distintas tonalidades que Débora tiene para ti. Los Matices de Débora, un programa lleno de buena música, humor bizarro y ese toque femenino que le hace falta a tu noche. Sigue en nuestra sintonía. Hasta la próxima.